La charla del vocero del MINDEX de la República Popular Democrática de Corea, que revela la ilegalidad de la resolución de sanción del Consejo de Seguridad de la ONU contra Norcorea por su prueba de explosión de la ojiva nuclear de fin autodefensivo, fue distribuida el día 13 como documento oficial de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas A71-649-S 2016-1023.